Buenos días. Y gracias por estar aquí, como decía la canción. Y buenos días también a, o noches, no sé exactamente, o tardes a los que ven esto por streaming. Y nada, pues gracias a todos por seguir el curso. Yo creo que hoy que vamos a terminar el primer bloque, si no recuerdo mal, el que habíamos titulado la historia como magistra, ¿no? Maestra de la vida. Antes de seguir, vamos a emplear un poco de tiempo, si queréis, para contestar alguna pregunta o algún comentario en relación con lo que hemos visto hasta ahora, y especialmente con la última sesión, ¿no? Si hay alguna pregunta, pues este es el momento, ¿no? De hacerla. Claro. Bueno, pues empiezo. Como ver el hecho de que cuando siempre hay una clase o un grupo que puede ser quien tiene la riqueza, como hablábamos al principio, o quien tiene una posición social privilegiada, en cuanto ve peligrar sus privilegios, ejerce violencia contra el otro grupo, ¿no? Para preservar su situación, ¿no? Y lo hemos visto a nivel de clases sociales, cuando hablábamos pues, de los patricios y los plebeyos, cuando después de las reformas, ¿no? Los patricios otra vez intentaron mantener sus privilegios, ¿no? Después de Servio Tulio, por ejemplo, o después con la revuelta de los plebeyos, ¿no? Y luego, la semana pasada, con la diferencia, ¿no? Del patriarcado-matriarcado, ¿no? Es decir, cuando el pater, por así decir, ¿no? O el hombre en las sociedades que son más patriarcales ven peligrar, pues igualmente, ¿no? Y es un poco lo que está pasando ahora mismo también, tanto a nivel social como a nivel de género, ¿no? Entonces, cuando se está empezando a tener más conciencia del papel de la mujer, de su posición social y empieza a reclamar sus privilegios, bueno, sus derechos, pues igualmente, ¿no? Sí. Entonces, para mí es otra vez, ¿no? Volver al ciclo, o sea, es como más un poco debatir eso, ¿no? De cómo solucionar eso. Siempre es como una vuelta, es la eterna adolescencia que decíamos, ¿no? Cómo también se me planteaba el magistra vitae o vita magistrae, porque historiae, ¿no? Como vita magistra historiae, porque realmente también la vida, hasta que no alcanzamos esa plenitud de madurez en nuestra propia vida, no podemos extrapolarlo para entender los ciclos de la historia. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola un poco, ¿no? Bueno, como dándole vueltas estas semanas a esos planteamientos. Sí, en Gracias. realidad es una de las uno de los de la en fin, de las tesis, por decirlo así, de este curso, ¿no? Esta especie de adolescencia eterna que en términos históricos vivimos, ¿no? Y efectivamente, yo soy de los que creen, como los antiguos, que la historia tiene ciclos que se repiten sin cesar en la medida en que las situaciones no se superan o no se trascienden. Que es un poco lo que pasa siempre, es decir, uno ante una situación, la que sea, del tipo que sea, da igual. Uno puede entenderla, puede incluso, pues eso, constatarla, puede analizarla, pero ¿las revueltas de esclavos trascienden la esclavitud o no? Ese es el problema. El problema es que si un esclavo o un grupo de esclavos, como sabemos que sucedió, no solo en la época de Espartaco, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, sino antes sucedieron en Sicilia especialmente y digamos, se intentó hacer en Sicilia una especie de Estado, pero una especie de Estado cuyo modelo eran los monarcas de Oriente, del Oriente romano me refiero, ¿no? O del Oriente griego. Porque ese es el modelo que tenían en la cabeza. Pero lo que hacían los esclavos, cuyos nombres incluso conocemos, aparte del de Espartaco, era, digamos, dar la vuelta a la situación de forma que ellos se situaban por encima y esclavizaban a los que habían sido los amos hasta ahora. De forma que, en términos históricos, no en términos personales, para la generación que vive eso, pero en términos históricos, las cosas no cambiaron. Entonces, hay una constante desde mi punto de vista, ¿no? Y es que en la historia, las situaciones no basta con entenderlas, no basta con constatarlas, sino que hay que trascenderlas. Y en la medida en que no se trascienden, la naturaleza humana, como decía Tucídides, vuelve otra vez a reaccionar de la misma manera, de forma que se inicia un nuevo ciclo. En mi opinión, para la mayor parte de la gente, el hecho de que cambie las apariencias, de que la tecnología, por ejemplo, en este caso, influya, hace que crean que las cosas no son iguales, que no se pueden repetir, que en realidad la historia avanza siempre. Pero esto es, como diría Sócrates, una ilusión de perspectiva, ¿no? No es en realidad lo que sucede. Y hoy creo que vamos a hablar en esta tercera sesión de cosas que van en este sentido y que demuestran cómo no solo la historia tiende a repetirse, sino que se repite con una fuerza que antes no tenía. O sea que la experiencia es como si de alguna forma acabara por enraizar los papeles o los roles, ¿no? que jugamos en esta especie de obra de teatro que es la historia, ¿no? Y el patriarcado en un sentido histórico, no en un sentido, digamos, que podríamos llamar afectivo, ¿no? Hoy día, o social, yo lo intentaba explicar el otro día, tiene su fecha de aparición en la historia. Y no es que se afirme contra el matriarcado, sino que su supervivencia dependía de la separación, de la desaparición social de la mujer. Y se puso en marcha, esto es sistemático, yo creo que esto lo he estudiado con calma y es sistemático. En todos los aspectos se puso en marcha, digamos, una serie de mecanismos que trataban de no de sujetar a la mujer dentro de su casa, etcétera, eso es una consecuencia, sino de hacer que en 2-3 generaciones la memoria de la gente olvidara que las cosas habían sido diferentes, ¿no? Y esto cuando uno lo estudia en el ámbito de la religión, que es un fenómeno que hoy día parece no interesar a la gente, pero que es una constante que está con el ser humano desde que aparece, y cuando los mitos se convierten en religión, uno entiende perfectamente cómo funciona el proceso, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo en este sentido, ¿no? Todos asociamos el oráculo de Delfos al dios Apolo y asociamos la adivinación al dios Apolo. De forma que, el oráculo de Delfos se convirtió probablemente en el centro religioso más importante de la antigüedad. Más que el santuario de Zeus en Olimpia, pero no solo el santuario de Apolo, los santuarios que de alguna forma tenían que ver pues con esto que todos deseamos de alguna forma, que es conocer qué es lo que va a pasar, ¿no? Bien, estoy hablando de Delfos, pero podía hablar de Dodona, por ejemplo, que es más antiguo que Delfos, podía hablar del santuario de Apolo en Dídima, en la actual Turquía, en Asia Menor, el santuario de Apolo en Hierápolis, esto que hoy día se llama Pamukkale, que está también en Turquía. Bueno, las cosas antes de la aparición de Apolo, que es un dios patriarcal, un dios asiático, por otra parte, no, Apolo no aparece en las tablillas micénicas, estas de las que hablábamos el otro día del primer griego. Esto no quiere decir que no esté, puede estar y puede que no hayamos descubierto ninguna tablilla en las que esté, pero Apolo no aparece. Es decir, es un dios que no existe en el mundo minoico. En el mundo cretense, por entendernos, ¿no? No existe, aparece a partir de la guerra de Troya. Bueno, pues si uno estudia los mitos que vinculan a este dios con esos santuarios adivinatorios, con esos oráculos, resulta que todos esos oráculos están vinculados con la madre tierra antes. Y están vinculados de una manera tan evidente que todos ellos, al menos que yo sepa, seguro que hay alguno que no, pero hay que fijarse en las fechas, los originales, los más antiguos, están situados en una zona en la que hay algo relacionado con la Tierra. El de Delfos es evidente, o sea, la grieta esta de la que hablábamos, ¿no? El Hasmagés en griego, la grieta de la Tierra de la que hablaba Plutarco y de la que hablaban otros. Pero es que en Hierápolis, yo leía hace poco en un periódico que habían descubierto una especie de agujero del cual salía un vapor extraño y que los arqueólogos, esto lo leí en la prensa, yo hace años que no ya que escribía sobre eso, sino que cuando voy por ahí con amigos o con colegas o con gente que viaja conmigo al mundo este antiguo, les explicaba allí en Hierápolis cómo el templo de Apolo está encima de un lugar que los antiguos llamaban Plutonium, y que los sacerdotes del templo tiraban pajaritos vivos, y si se morían, no bajaban ese día, y si no se morían, bajaban. O sea, esto es bien conocido, y son templos que no siguen la orientación este-oeste, como todos los templos griegos, ¿no? La orientación de la salida del sol y la puesta del sol, sino una orientación norte-sur. No todos, pero buena parte de los templos de Apolo, los únicos. El de Apolo en Basas, por ejemplo, en Grecia, el de Apolo en Hierápolis, en Dídima. Y es porque los mitos se organizaron de manera, los mitos, que es lo que la gente entiende, lo que la gente ve, lo que la gente sabe, de manera que se vincularan, y es el único caso en la mitología griega, claramente, en que un dios se vincula con un astro. Porque la única manera de que la gente común aceptara que los oráculos, es decir, los templos vinculados con la Tierra, ahora dependían de un dios superior a la Tierra, era vincular a Apolo con el Sol. Y hacer que la Tierra se subordinara al Sol de manera, natural. Y el mito del nacimiento de Apolo en la isla de Delos dice que nada más nacer viajó hacia el norte, al país de los hiperbóreos, porque sigue la ruta norte-sur del solsticio del sol, no del camino diario del sol, sino del desplazamiento del sol hacia el norte y hacia el sur. De forma que los templos griegos, hasta en ese detalle, se vincularon con el sol y se situaron norte-sur para hacer que la gente entendiera que el sol es más importante que la Tierra y que sin él la vida es imposible, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un conglomerado consciente de vincular los símbolos masculinos, ¿no?, y de dejar en un segundo plano los símbolos femeninos. Y esto es evidente porque Apolo llega a Delfos, mata a la serpiente Pitón, ¿no?, que es el animal femenino por excelencia, la serpiente que está en la Tierra, etcétera, y así, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿todo eso lo sabemos hoy? Pues sinceramente creo que no. Y aunque de esto vamos a hablar con más calma, y voy abreviando, aunque de esto vamos a hablar con más calma, buena parte de la lucha femenina hoy día consiste no en trascender el modelo y en cambiar el modelo, sino de adaptarse a ese modelo, de forma que a mí me parece patético cuando se dice, como indicador, ¿cuántas mujeres son directivas de una empresa? ¿Cómo? Es decir, hasta ese punto hemos aceptado el modelo patriarcal que decimos, ¿cuántas mujeres dirigen una empresa? ¿O cuántas mujeres hay en el ejército? Que es el símbolo realmente asombroso, irónico históricamente, ¿no?, de este, tipo de feminismo que reivindica su lugar en la sociedad patriarcal, no trascender la sociedad patriarcal y volver al esquema pacífico. Se trata de una confusión en los valores. Claro, se trata. Es una confusión en los valores, ¿no? Claro, y se trata de una pelea equivocada, en mi opinión, ¿no? Porque yo, que soy de los que creen que la verdadera lucha de clases se ha establecido históricamente entre el hombre y la mujer, y no entre patricios y plebeyos, por entendernos, ¿no? Lo que no niega que hubiera una lucha entre patricios y plebeyos, que la hubo, hoy lo vamos a ver. Pero el ¿qué más da, insisto, qué más da que no sé, que sigue estando subordinada? Sí, sí, no, y es más, es que una mujer cuanto más, digamos, cerca está de la nobleza en la antigüedad, más claramente depende del hecho de ser, por el hecho de ser mujer, de un hombre o de un grupo de hombres. Pero en cualquier caso, lo importante sería que el hecho de que una mujer fuera primer ministro o ministra de un país implicara un cambio en los esquemas, pero desde luego los ejemplos que tenemos, Margaret Thatcher o la que era secretaria de defensa con Bush en la guerra de Irak, Condoleezza Rice, ¿no? Sí. O, yo qué sé, Soraya Sáez de Santa María, por no irnos muy lejos. Es decir, los esquemas, las mujeres que consiguen entrar, digamos, en los ámbitos de decisión, lo hacen porque deciden igual que un hombre. Este es mi punto de vista, ¿no? Pero insisto que esto lo vamos a tratar con calma. Simplemente yo trataba de decir, incluso Andrea me mandó un artículo en la revista de no sé qué sobre la guerra en el mundo minoico. Estos artículos son verdaderamente patéticos, o sea, primero porque confunden todo, confunden micénico, minoico, ponen una foto de una supuesta excavación arqueológica en Refimnon, que es una ciudad del norte de Grecia, que se llama Monastiraki, y la foto que ponen, es claro, la gente que no lo sabe no se da cuenta, pero la foto que ponen es el palacio de Festo, no el de Monastiraki, que son cuatro agujeros rodeados de cuatro tapias de piedra, y que efectivamente, supongamos que hayan aparecido armas, ¿eso qué demuestra eso? Frente a la abrumadora información que tenemos en el otro sentido. Pero es que las espadas que salen en esa fotografía de ese artículo son micénicas, no son minoicas. Están en el Museo Nacional de Atenas, en la sala micénica. Pero es que esta gente confunde todo. Pero lo malo es que son profesores de universidades norteamericanas. Eso es lo malo. O sea, que yo no me puedo explicar, que uno ve National Geographic y ve lo que se dice de Sliman, por ejemplo, ¿no? Este estilo norteamericano. Es decir, Sliman es el tipo al que yo no invitaría a cenar a mi casa, dice el profesor americano. Pues mire, yo le invitaría todas las noches del año, ¿no? Porque, claro, si usted le exige a Sliman que tenga en clara la estratigrafía de Creta, es como pedirle a Alejandro Magno que se definiera como homosexual o como heterosexual. Es decir, estamos pidiendo algo imposible. O sea, esta es una moral que Alejandro desconocía. O Sliman, en la estratigrafía, por así decirlo, no se había inventado todavía, ¿no? En fin, bueno, lo importante es saber que hay un esquema no guerrero en la historia de Occidente, en la historia de Europa, y yo sería el primero en estudiar con calma cualquier prueba que se saque a la luz en relación con que estos minoicos practicaban la guerra. Pero, sinceramente, incluso aun cuando aparezcan armas en Creta, que no digo que no puedan aparecer, es evidente que no tiene la significación ni la extensión como práctica que tiene después. Y el patriarcado comienza con esa necesidad, la necesidad de crear, o sea, la necesidad de que pueblos nómadas se establezcan. ¿Y que se establezcan cómo? Evidentemente imponiéndose sobre los que están, que a veces se defienden, otras veces no pueden, porque es que no tienen ni muros para contener las acometidas, ¿no? Como es el caso del Palacio de Cnosos. Y después hace falta inventar instituciones que perpetúen ese estado de cosas que está basado en la propiedad privada, que es una novedad que empieza entonces, y en la preponderancia del hombre sobre la mujer. Y esas instituciones son las que hoy día llamamos el Estado. Y el Estado se inventa en la Grecia micénica, y esto lo dice el señor Engels, no yo, en su obra Los orígenes del Estado, etcétera, ¿no? Es decir, se inventa para perpetuar esa situación, y esa situación es la que seguimos viviendo hasta el día de hoy. Y la guerra es el mecanismo en el que se solucionan los problemas en todo el mundo. En todo el mundo. Y cuando alguien dice, no, es que en Europa hemos superado. Europa es el lugar más violento del planeta. Y lo ha sido, donde han muerto millones de hombres y de mujeres. Hasta hace nada, nadie se acuerda de los bombardeos de la ciudad de Dresde, por ejemplo. Sobre población civil, sobre ciudades. Nadie habla de lo que ocurrió después del Tercer Reich con las mujeres, que eran violadas sistemáticamente porque eran alemanas. Violadas por los soldados soviéticos y los soldados norteamericanos. Hay una obra que se llama Después del Tercer Reich, cuyo autor ahora no recuerdo, que habla justamente de las atrocidades que cometieron los ejércitos que liberaban Europa. Pero la historia la escriben los que vencen. Y esto lo decía Toynbee también, y es verdad. La historia es una sucesión de hechos contada por quienes ganaron las batallas, y evidentemente es fácil demonizar a unos, ¿no?, y ensalzar a otros, pero nuestra obligación, por así decirlo, es, como decías tú, reflexionar y entrar un poco en serio sobre estas cosas, ¿no? Bueno, bien, más preguntas o más reflexiones. No sé, es como una reflexión de un poquito, un poco resumiendo lo que me había ido viniendo a la mente las dos veces anteriores, ¿no? A mí veo esta reflexión sobre lo que hemos de alguna manera abandonado en la parte de la educación, ¿no? Por ejemplo, esto que tú decías de que hemos eliminado el griego, el latín, y creo que la filosofía está bastante... Ahora parece que hay un intento de restauración. En todo caso, por ejemplo, esto da una sensación pesimista, porque por una parte parece que todo hay tanta velocidad en todo, tanta información un día tras otro, tenemos que contestar todo rápido, porque te viene rápido la respuesta, no esperas un correo que te llegue por el... en tu buzón, ¿no? Eso va a pasar a la historia. Sí, bueno. Entonces, yo lo que pensaba es, hasta ahora esta aceleración que parece técnica, ¿no?, o tecnológica, la esperanza, que da una sensación muy pesimista todo esto, ¿no? La esperanza podría ser justamente la irrupción no técnica, la irrupción de las mujeres, por ejemplo, ¿no? La irrupción en el escenario con una manera de trascender lo que tú dices, porque es que no veo otra novedad que pueda surgir. Si hemos eliminado los espacios de reflexión y estamos condenados de alguna manera a criar niños y generaciones que van a ser criados por películas, por mensajes, todo es inmediato, el sexo a lo mejor se va a aprender por el porno y se va a aprender el erotismo, no sé. Entonces sí, yo entiendo. Veo la irrupción de la mujer y cómo hacemos que esto trascienda estos aspectos femeninos o feministas que... como lo que tú acabas de nombrar, de las políticas que son las primeras que... o medir, ¿cómo hacer que esto llegue, se dé en los colegios? Pues se dé, es que... porque es que van a ser los ciudadanos que van a poder cambiar algo, ¿no? Yo creo que... Hombre, uno puede tener una posición optimista en relación con la historia, pero hay autores, hay uno que a mí me gusta mucho especialmente, es un filólogo griego, Gilbert Murray, ¿no?, que decía que la historia acaba pronto con los optimistas, ¿no? Y es que no hay más que verlo, ¿no? Ahora bien, yo no soy de los que creen que todo va a ir a peor, o sea, y que nos esperan tiempos, primero porque creo que no hay manera de prever lo que va a pasar, y que siempre hay factores de azar que cambian todo en un momento dado, ¿no? Pero, desde luego, los indicadores, por así decirlo, en los que uno puede mirar para comprender lo que nos está pasando, pues no son muy positivos, o no invitan al optimismo, ¿no? Porque creo que de alguna manera, la palabra crisis, que es una palabra griega, del verbo krinein, que significa juzgar. Crisis llega a significar en Grecia incluso juicio. Y también emitir juicios, o sea, en relación con lo que uno ve. Bueno, la verdad es que las palabras las palabras que nos pueden ayudar a entender las cosas que ocurren, podemos estudiar la situación, y en el fondo es lo que estamos haciendo aquí. En realidad, si la idea es trascender la situación, es verdad que, en mi opinión, la irrupción de la mujer es absolutamente imparable, pero yo creo que se está encauzando en un sentido equivocado. Pero es un asunto del que vamos a hablar aquí con calma, ¿no? Yo lo digo en el libro este de Hijos de Homero, ¿no? Creo que hay un cierto grado. Este libro yo lo escribí en el año 2006, ha pasado ya tiempo, y cuando yo lo escribía no tenía la conciencia tan clara como la tengo ahora en relación con esto, que las reivindicaciones femeninas, no sé hasta qué punto algunas reivindicaciones feministas van por el lado equivocado. El otro día oía, por poner un ejemplo, oía a la representante de Podemos en Andalucía hablando de la matria andaluza y del matriotismo andaluz. Bien, independientemente de lo que nos pueda, digamos, llamar la atención en relación con la palabra, ¿qué se esconde debajo de eso? Porque la palabra patria es femenina. Entonces, ¿no basta con eso? O sea, ¿hay que cambiar la raíz también? Entonces entramos en una lucha que ni siquiera quienes pusieron en marcha el sistema patriarcal pensaron que sería posible, y esto también lo vamos a ver, ¿no? Bueno, en una palabra, la historia está ahí. Nosotros podemos estudiarla e intentar sacar consecuencias, ¿no? Hemos visto dos aspectos. El primer día hablamos un poco en términos generales. El otro día hablamos de un aspecto fundamental, en mi opinión, que es cómo la guerra es un hecho cultural, no natural, y hay sociedades, y están ahí, las podemos ver, podemos pasear por los restos de Creta o por los restos de la Acrotiri en la isla de Tera, en la isla de Santorini, ¿no? Y ver la decoración, ver cómo estaban organizadas las ciudades y darnos cuenta de que esta civilización en la que la mujer tenía un papel, al menos en los restos arqueológicos, preponderante en relación con el varón, como parece natural en un mundo del segundo milenio antes de Cristo, en el que lo fundamental es tener hijos, ¿no? Y la supervivencia depende del hecho de tener hijos, pues parece natural que la mujer tenga ese papel preponderante, ¿no? Bueno, estas sociedades no son guerreras, pero hay un momento en el que llegan oleadas de invasores. Y esas oleadas de invasores que conocemos como pueblos indoeuropeos, porque van desde la India hasta Europa, y en realidad van desde la península ibérica, los celtas, hasta hasta la India, los que llevaban el sánscrito, el prácrito y los montones de dialectos, por entendernos, ¿no?, de la India, estos pueblos indoeuropeos se superponen sobre esas culturas, digamos, no guerreras, en el sentido de que la guerra no es una práctica habitual para conseguir tierra, para conseguir esclavos, porque la esclavitud es otra consecuencia de la guerra, ¿no? Y se superponen hasta el día de hoy. Y da igual que haya una oleada, dos oleadas, que estudiemos si la segunda oleada viene de aquí o viene de allá, o estaba allá adentro. Esos son problemas de detalle en términos históricos, pero es un hecho incontrovertible que eso pasó. Y eso está reflejado en los textos, está reflejado en las leyendas, en la guerra de Troya, está reflejada esas mujeres, las amazonas, que los griegos digamos, mitificaron para hacerlas tan violentas como ellos, ¿no? Y que se dedicaban a matar hombres, por así decirlo, porque sí, ¿no? Como pasa con las leyendas de las amazonas, que estaban en este lugar que Eurípides llama los Tauros y que hoy día identificamos con la península de Crimea, en fin, etcétera. Alejandro las buscó en Oriente y arengaba a sus soldados. ¿Dónde están esas amazonas?, decía, de las que nos hablaban los mitos. No, no existen, no existen, decía el propio Alejandro. Bueno, esto es un problema importante, y es un asunto importante en relación con lo que vamos a tratar en los bloques siguientes: el lenguaje, la igualdad, etcétera. También vamos a hablar del humanismo. ¿Qué significa el humanismo? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es una educación humanística y qué no? Por tanto, vamos, digamos, lo que se pretende en estas primeras sesiones es justo poner eso delante. Y hoy vamos a hablar de una cosa que a mí me parece fundamental y que quizá al final voy a ser breve, porque, pero que no hay ningún problema en el sentido de preguntar y de hablar de lo que sea. Quizá me voy a extender menos de lo que pensaba. Pero hay algunas palabras que están detrás de un tipo de sociedad. Todas las sociedades antiguas son lo que llamamos sociedades gentilicias. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Y de dónde viene esa palabra y qué significa? Y todas las reformas que podríamos llamar democráticas, entre comillas, en el caso de Atenas, no entre comillas, sino claramente, en el caso de Roma, jamás Roma fue una democracia, nunca fue una democracia. Cuando uno lee libros, especialmente novelas históricas que hablan, yo qué sé, de Marco Junio Bruto, por ejemplo, como un liberador, yo realmente me echo las manos a la cabeza, ¿no? Cuando se habla de la República Romana como un modelo, digamos, de democracia, yo me echo las manos a la cabeza, ¿no? No es un curso sobre historia de Roma, pero hoy vamos a hablar de esas palabras que están detrás de este tipo de sociedades que las reformas democráticas en Atenas o las reformas que impulsaron algunos plebeyos en Roma, y ahora veremos también qué es eso, ¿no?, intentaron superar. ¿Qué es eso de las sociedades gentilicias? Porque en mi opinión, las sociedades gentilicias no solo no han desaparecido, sino que ahora mismo hay estructuras fundamentales que nos rigen en nuestra vida diaria que son tan gentilicias como podía ser, por ejemplo, una de las gentes de Roma, la gens Fulvia, por ejemplo, ¿no? La gens Fulvia, que tuvo en unos 60 años, pues no sé si 15 o 20 cónsules en Roma, pero vamos, que si en realidad lo estudiáramos con más calma, 11 familias romanas eran las que estaban detrás de buena parte de los cónsules. Cuando digo cónsul, quiero decir el cónsul es la punta de la pirámide en el sistema, digamos, ejecutivo del gobierno de la República Romana. Pero bueno, cónsules, dos, siempre dos, nunca uno. Un año de mandato, nunca más. Nunca más. Para que se prorrogara un año de mandato, había que acudir, digamos, a la asamblea del pueblo, a lo que los romanos, nosotros llamamos asamblea popular, los romanos le llamaban los concilios, los conquilia, ¿no? Conquilia plebis. La palabra fundamental y la raíz fundamental de estas sociedades gentilicias, y hoy voy a escribir aquí algunas palabras que conviene que tengamos en cuenta, ¿no? En griego, lo voy a escribir en griego, no os asustéis, en griego es genos, ¿no? En latín es gens, ¿no? Gens, es la misma palabra. El desarrollo es distinto, gen tiene aquí una T que ha caído porque esta S está aquí al lado, pero el plural de la palabra gens es, en latín, gentes. En latín no existe la J, ¿eh? O sea que toda pronunciación de esta G seguida de una E como J, sui generis, no es latín, es una cosa extraña, es sui generis, ¿no? La palabra es gens, plural gentes. De aquí no hace falta que diga yo que en español derivan palabras como gen, literalmente, como género, ¿no? ¿Me seguís? Incluso linaje, aunque no lo parezca. Es decir, palabras que están relacionadas con todo esto. Género, gente, génesis, por ejemplo, es decir, la generación, todo eso deriva de esta raíz indoeuropea. Es una raíz que está en latín, que está en griego, que está en germánico, que está en indio, es decir, en antiguo indio, es decir, es una raíz que no estaba previamente en las lenguas, por lo que podemos deducir que de los pueblos que habitaban las penínsulas europeas del norte de Europa, del norte del Mediterráneo, me refiero, no de Europa, cuando llegan estas primeras oleadas de invasores indoeuropeos. Bien, pues, ¿qué son las sociedades gentilicias? Las sociedades que están basadas en un criterio que tiene que ver con la palabra genos en griego, o la palabra gens en latín. ¿Cómo traducimos esto? Imposible. Imposible. ¿Qué es un genos en griego o qué es una gens en latín? Una gens es un grupo de gente que se siente de alguna manera vinculada con un antepasado común. Eso es un genos o una gens. Un grupo de gente, valga la redundancia en el sentido de la palabra que estoy empleando, un grupo de personas que se siente vinculado con un antepasado común. Es decir, el vínculo es fundamentalmente étnico, no sanguíneo. Porque alguien que no forma parte de una gens puede llegar a formar parte de esa gens por una serie de razones y desde el punto de vista de la sangre no tiene nada que ver, pero desde el punto de vista, diríamos, psicológico, se siente vinculado con un antepasado común. Por ejemplo, los romanos se sienten vinculados con Rómulo y Remo o con Eneas el troyano, aunque sanguíneamente no tengan nada que ver. Así que no es un sistema que tenga que ver con la sangre ni con la consanguinidad. La antigua Roma, por así decirlo, la antigua Roma era un grupo, digamos, de gentes, gentes en plural, de gentes. Cada uno de esos grupos se sentía vinculado con un antepasado común, la gens Iulia con Iulio, o Iulus, el hijo de Eneas. Por tanto, dado que Eneas era hijo de Anquises y de la diosa Afrodita o Venus en latín, la gens Iulia se sentía vinculada directamente con una diosa. No hace falta que yo repita personajes muy conocidos de la gens Iulia, entre otros un tal Gaius Iulius Caesar, ¿no? Pero muchos otros, muchos otros. Pero no solo la gens Iulia, la gens Fabia, la gens Fulvia, la gens Aurelia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me seguís en esto? Bien, pues esas gentes vivían en un lugar, en lugares que estaban diseminados en torno, no sé si se me oye o si tengo que coger el micro, lo cojo mejor para los que están, a ver si no tiro aquí. Bueno, pues lo que estaba diciendo, y estas gentes, cada una de esas gens vive en un lugar que se llama pagus. Pagus, ¿de acuerdo? Así que en un pagus vive la gens Iulia, en otro pagus vive la gens Fabia. Estos lugares están normalmente fortificados de alguna manera. O sea, cuando uno va a la arqueología, no de la ciudad de Roma, que no existe todavía, sino de este grupo de aldeas, que podríamos llamar pagus, ve que hay restos, en algunos casos, de lo que podríamos llamar literalmente murallas, en otros de fortificaciones, empalizadas, fosos, etcétera. Es decir, que esta gente intentaba protegerse. No hay empalizadas ni fosos, no digo ya en una aldea de chozas, sino en el palacio de Cnosos, no hay ni rastro de eso. Bien, y dentro de ese pagus, el término pagus está vinculado, ¿no?, con la palabra gens, una gens vive, ¿no?, en un pagus, pero dentro de ese pagus hay lo que en latín se llama domus, ¿no?, o sea, casas. En realidad no son casas, son chozas. Algunas chozas se van convirtiendo con el tiempo en casas, otras en palacios. Otras en palacios. Y dentro de cada domus vive una familia. Todo esto que estoy poniendo aquí es latín, ¿eh? Es latín. Ya sé que familia, domus y tal nos suena, pero es latín. O sea, pagus, lugar donde vive una gens. Los pagus están llenos de domus y dentro de cada domus vive una familia. ¿Me seguís? Bien. Esta estructura está aquí donde vive la gens Iulia, por poner un ejemplo, o aquí donde vive la gens Fulvia. ¿De acuerdo? Da igual. ¿Me seguís entonces? Bien, pues esta gens que vive aquí, que tiene un grupo de familias, no puede comunicarse con esta otra sin permiso del jefe de la gens. Por supuesto, nadie puede casarse si forma parte de la Gens Julia con alguien de la Gens Fulvia sin permiso del jefe de la Gens. ¿Me seguís, no? Bien. Es decir, el connubium, que es como se llama literalmente la boda en latín, no se puede dar entre un miembro de esta Gens y este otro. Salvo que la Gens, la reunión de los líderes, los pater familiae, no, los pateres familiae de cada una de las domus, en esa reunión se decida que se da permiso para que haya una boda, y en ese caso la boda no es un connubium, es lo que se llama una cooptatio. Cooptatio. Solo por cooptatio se puede casar un miembro de una gens con el miembro de otra gens. Esto hizo falta que pasaran siglos para que una reforma plebeya, que en el fondo no favoreció a los plebeyos sino a los patricios, aboliera la prohibición del connubium y lo hiciera perfectamente posible. Pero hacía falta tiempo. Lo que me importa es que esto se entienda bien hasta ahora, hasta este momento. Bien, así era la sociedad romana durante probablemente más de un milenio. O sea, insisto, domus, pagus, familias, gentes. Naturalmente, el jefe o el líder de esta gens, el líder de esta otra, el líder de esta otra, o los líderes de estas gentes, no sabemos exactamente cómo, tenían un lugar, una institución en la que se reunían. A esa institución le llamaban senatus. Senatus. Porque es la institución donde se reúnen los senex, es decir, los ancianos. Que normalmente los que lideran, los que están al frente de una gens, son ancianos, normalmente. ¿Por qué? Es muy simple. El anciano ha demostrado una cosa que no ha demostrado el joven, es que ha sobrevivido. Y esto en el mundo antiguo era importante, porque la supervivencia, o sea, esta gente probablemente se jugaba la vida más de una vez al mes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más de una vez al mes. Bien, este era el sistema. Esto es un sistema gentilicio. Estoy hablando de Roma. Podría hablar de Grecia. En Atenas todavía lo tenemos más claro. Solo dos o tres palabras, porque no merece la pena entrar mucho más. En Atenas había cuatro grandes filai, o sea, tribus. Les llamamos tribus porque es el término latino, ¿no? En latín se llaman tribus porque el origen mítico de Roma son tres grupos étnicos, ¿no? Como son tres, de ahí la palabra tribus. Luego la palabra tribu, digamos, se extiende aunque haya 25 grupos, ¿no? Bueno, tribus. Las tribus romanas tienen nombres que no sabemos lo que significan, son etruscos. De manera que, aunque hay un montón de hipótesis, no sabemos cómo va. En cualquier caso, en Grecia, en Atenas, mejor dicho, que es lo que conocemos mejor, había esas cuatro filai. Cada una de esas filai tenía tres fratrías. Fratrías, con el nombre ya indica el término hermanamiento, hermandad, ¿no? Y luego cada una de esas tres fratrías, que en total, de esas fratrías en total eran 12, cuatro filas y cuatro tribus, tres cada una, cuatro por tres, había 12 fratrías en toda Atenas. Bueno, y al final cada fratría se organizaba en 30 genos, cada uno con su jefe, cada uno con su dios, cada uno con sus instituciones, 30 genos, que funcionaban exactamente igual que las gentes romanae. Es exactamente lo mismo. Digo genos por entendernos, en griego el plural es gene, porque la palabra evoluciona de manera distinta, aunque la raíz es exactamente la misma. Bueno, ese sistema gentilicio, ¿no? Las gentes romanae o los gene atenienses, es exactamente lo que todos los reformadores pretenden, digamos, trascender, superar. Porque esto implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, que la responsabilidad no es individual, es de la gens. Y cuando se ataca al miembro de una gens, se ataca a toda la gens. Esto sigue existiendo todavía. Lo de a mí la legión. lo de yo soy colega tuyo, por lo tanto, si me tengo que pegar con ese, aunque no sé por qué, me pego con ese porque sigo teniendo la mentalidad de la Gens. Nuestra religión, cuando digo la religión, lo digo en un sentido, digamos, general, aunque no seamos cristianos, formamos parte del ámbito del cristianismo, reconoce que nacemos con una mancha, el pecado original, porque pertenecemos a la gens humana. Porque nosotros participamos de la responsabilidad que tuvieron Adán y Eva cuando cometieron el primer pecado, el primer delito o el primer acto de libertad, como cualquiera quiera llamarlo, pero como somos sus descendientes, todavía, desde el punto de vista religioso, seguimos teniendo la responsabilidad por formar parte, digamos, de esa sucesión, ¿no?, de esa generación de Adán y Eva. O sea que esto implicaba muchas cosas. O sea, la responsabilidad no es individual, el individuo no existe, no es nadie fuera de la estructura gentilicia. ¿De acuerdo? Sabemos muy poco de estos primeros reformadores, pero, por ejemplo, Dracón, de este ateniense al que se le atribuyen las leyes draconianas tan durísimas, legisló para que la responsabilidad criminal fuera individual y no del genos. Bueno, esto llevó a muchas implicaciones desde el punto de vista religioso, pero ¿cómo se acaba con esto? ¿Cómo se acaba con esto? Bien, ¿entendéis lo que es una sociedad gentilicia? Es una sociedad absolutamente cerrada, donde el protagonismo lo lleva el grupo, la gens, el clan, el genos, como le queramos llamar. Son instituciones que no se relacionan unas con otras libremente, sino solo en virtud de estrictas reglas que naturalmente nunca están escritas. Nunca están escritas. El Senado romano, no este del inicio, sino el del final de la República, jamás escribió una sola ley. Nunca. Cuando se dice el Senado, no, la Constitución romana no estaba escrita. Dependía de lo que ellos llamaban la mos maiorum, o sea, la costumbre de los antepasados, de los mayores. Y cuando alguien planteaba alguna cosa, la cuestión era, ¿esto está de acuerdo con la mos maiorum o no? Porque se respetaba a rajatabla. Todas las leyes romanas que conocemos, la Lex Julia de no sé qué, la Lex Sempronia de no sé cuántos, fueron aprobadas en las asambleas de la plebe, nunca en el Senado. Porque el Senado nunca se ató las manos en el sentido de escribir algo que no quedara, por tanto, a la libre interpretación de los senadores. ¿Esa libre interpretación de qué dependía? ¿De qué dependía? Dependía de que fueran capaces de interpretar la voluntad de los dioses, y quienes tenían la auctoritas, la autoridad para interpretar la voluntad de los dioses, eran los que detentaban esto que ellos llamaban los auspicios, los auspicia, que se concedían, vamos, que se inauguraban en el primer día del mandato, que todavía hoy seguimos llamando inauguración, es decir, el primer augurio, cuando se pedía, ¿no?, a los dioses que dieran un mensaje. Naturalmente, a estos que se reunían en el Senatus se les llamaba patres, los padres, patres patriae, los padres de la patria, y a sus descendientes patrici, patricios, ¿no? Los patricios son los que forman parte de una gens, de la que sea. Y todo, y en Grecia igual, las fratrías o los 30 genos que hay por cada fratría, todos estos se rigen más o menos por las mismas normas. Son desarrollos paralelos porque hay razones de desarrollo paralelo de fondo, porque en el fondo en Atenas, en Roma y en cualquier otra ciudad de la antigüedad, ciudad de Estado, pasan más o menos las mismas cosas. Bueno, ¿por qué cambió esto? Porque claro, fijaros, estos romanos se llaman patricios, los griegos, los atenienses, que es la ciudad que mejor conocemos, pero insisto, en otras ciudades la cosa fue todavía más dura y esto nunca se cambió, como en Esparta, ¿no? Como en Esparta, en Atenas sí. Esta gente que gobierna porque forma parte de una gens, y dentro de esa gens gobierna porque tiene más autoridad, más poder por la razón que sea, porque tiene más tierras, porque ha tenido mejores cosechas, porque su casa se ha transformado en un palacio y otras no, etcétera. Esta gente, estos que tradicionalmente gobiernan siempre lo mismo en Atenas que en Roma, se llamaban, en el caso de los atenienses, eupátridas. Eupátridas, ¿sabéis lo que significa eupátridas? Eupátridas, lo pongo en caracteres latinos. Eupátridas, los bien nacidos, los de buen padre. Y a estos les acabaron llamando en griego los kaloi, los guapos, los hermosos. Todavía seguimos hablando de la gente guapa, de la beautiful, ¿no? O sea, de la gente guapa, porque la palabra se asocia a esto, a estar bien nacido, quiero decir que desciendo de uno de los fundadores de la patria ateniense. Y cuando Atenas o cualquier otra ciudad fundaba una ciudad lejos, lo primero que hacía era dedicarle un lugar al templo de los héroes, de estos héroes patricios, en el sentido literal del que dependen todos ellos. Los eupátridas. Fijaros el contexto. Bueno, ¿cómo cambió esto? ¿Me seguís hasta ahora? ¿Se entiende bien? ¿Hay alguna pregunta? Pues en el caso de Roma, fue como suele pasar con la historia. Nosotros estábamos hablando antes de si la historia se repite, si no se repite, si se puede prever. Este sistema en Roma funcionó durante muchísimo tiempo, incluso antes de la fundación propiamente de la ciudad. Toda la tradición esta de la fundación de Roma en el año 753 a.C. se puede seguir, incluso arqueológicamente lo podemos seguir, aunque es difícil. La época de lo que ellos llamaban la ciudad de los Septimontium, de los siete montes, que no son los que conocemos normalmente, la época que se llamaba la ciudad de las cuatro regiones, Urbs Quatuo Regionum, ¿no? O la ciudad Geminata, la doble ciudad, que hacía quizá referencia a la parte de los sabinos, aparte de los latinos que vivían en la zona de Roma. Pero el hecho es que la historia, como os decía antes, produce factores de azar que cambian todo. Lo cambian absolutamente todo. En la época que podemos estudiar de la antigua Roma, del origen de Roma, que es uno de los problemas serios de la historia, ver cómo sale, cómo se organiza desde el principio la ciudad, a partir de un cierto momento no tenemos dudas, pero sí antes, ocurre una cosa que es absolutamente casual. Una cosa, por cierto, no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora antes de seguir con este razonamiento, y es que al margen de todo esto que veis aquí, o sea, alguien forma parte de una familia porque está en una gens, vive en un pagus, tiene su domus, etcétera, hay un grupo de gente que no forma parte de las gentes, ¿no?, que está al margen de la estructura gentilicia, pero que está en Roma y está antes de que podamos hablar del Estado romano. ¿Sabéis cómo se llama esa gente? En latín, clienti, o sea, clientes. Las hipótesis más razonables es que esos clienti son la población pre-indoeuropea que vive en la zona del Tíber antes de la llegada de las oleadas invasoras, estas indoeuropeas de las que hablábamos antes, oleadas en las que vienen gente como los latini, que se instalan en un lugar al que llaman el Latium, pero también los umbros, por ejemplo, etcétera. Bien, los clienti, ¿qué es un cliente para un romano? Un individuo que necesita la protección de algún patricio. ¿Por qué la protección de algún patricio? Pues porque está al margen del sistema. Y por lo tanto, como está al margen del sistema, es objeto de una interpretación augural, auspicial, o sea, religiosa, por parte de los tribunales, si es que se puede llamar así, por parte de quienes ejercen, mejor dicho, la justicia patricia, es decir, la justicia gentilicia. Me seguís, ¿no? Por tanto, la indefensión es absoluta. No son nada. No estoy hablando de esclavitud, ¿eh? Todavía. No son nada. Por lo tanto, necesitan esa protección. Y esa protección, ¿cómo la brinda un patricio? A cambio de operae, operae, o sea, trabajos. Trabajos que el cliente hace para su patricio a cambio de protección. ¿Y esto mediante qué? ¿Mediante un contrato firmado? No. Mediante algo que no se firma, como es natural, ya lo estoy diciendo, sino algo que está ahí entre el patricio, es decir, el patricio que al tener un cliente ya no se llama patricio, se llama patronus, o sea, patrón. El cliente trabaja, hace una serie de óperas, de trabajos para el patricio, que se convierte en relación con el cliente en patrón, y a cambio de eso, el patrón protege al cliente que está al margen del sistema. Y lo protege mediante un contrato verbal que se llama fides, o sea, fe, confianza. No sé si lo veis, pero esto es exactamente el fundamento de la estructura mafiosa actual. O sea, la mafia no es un invento de antes de ayer. La mafia está en la sangre de los habitantes de Italia desde la época preurbana en Roma. Desde la época en que cada patricio tiene su red clientelar, su red clientelar de la que depende fundamentalmente que salga elegido después, cuando hay elecciones como las que había en Roma, salga elegido, yo que sé, como pretor, como edil, como cuestor o como lo que sea. La gente a veces me pregunta a unos, pero bueno, si había votaciones, ¿cómo es que no votaban? Porque había redes clientelares y las sigue habiendo. Cualquiera podría preguntar, pero ¿cómo es posible que en tal lugar de España gane no sé quién? Porque hay redes clientelares que están al margen de las estructuras, siguen existiendo. Y no hay un contrato, hay una fidelidad. O sea, tú me votas y yo a cambio, lo que sea, te doy esto, te doy lo otro, te protejo de alguna manera. O sea, los clientes, probablemente, insisto, la población preindoeuropea sometida por los patricios indoeuropeos que pertenecen a esas gentes. Bien, ese es el sistema. Se reúnen en el Senatus, por supuesto, tiene cada gen su propia divinidad protectora, sus propios ancestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio de todo eso, vosotros sabéis más que de sobra que en el sur de Italia, desde muy pronto se instaló una serie de colonias griegas, ¿no? Colonias griegas, tradicionalmente la más antigua es Cumas, ¿no? Cumas, una ciudad importante, está al lado de Nápoles. Nápoles no es más que Neápolis, la ciudad nueva, griego. Los propios romanos llamaban al sur de Italia la Magna Grecia, la Gran Grecia, porque eran ciudades griegas, de las que aprendieron mucho para bien y para mal. Bueno, y al norte de Roma, en esta época de la que yo estoy hablando, Roma no es nada, no es ni una ciudad. Es un grupo de gente que vive ahí, en la desembocadura del Tíber, donde no hay más que mosquitos, probablemente paludismo, etcétera. Al norte de Roma había una confederación de ciudades-estado potentísima, etruscas. Los etruscos están detrás del inicio de la historia de Roma y algunos de los reyes romanos son sin ninguna duda etruscos. Todo este tinglado de la adivinación proviene probablemente de Etruria. Los nombres de las tres tribus iniciales romanas son etruscos. O sea, la vinculación con los etruscos es evidente, pero los etruscos son uno de estos enigmas históricos de, bueno, de los que yo ahora no puedo hablar. Lo que sí sé es que los etruscos al norte de Italia y los griegos del sur, especialmente los de la ciudad de Cumas, entraron en un conflicto comercial a santo de la isla de Cerdeña. También en Sicilia, donde los griegos tenían ciudades importantísimas como Siracusa, que históricamente es la segunda ciudad más importante de Grecia en número de habitantes después de Atenas, ¿no?, en la antigüedad. Ese conflicto de intereses, no pongo el mapa, pero supongo que lo tenéis en la cabeza, ¿a qué lleva? Lleva a que la confederación de las ciudades-estados etruscas, ciudades como Clusium, como Lavinia, etcétera, decidan hacer una expedición militar contra la ciudad de Cumas, al sur. Y en esa expedición militar no tiene más remedio que cruzar el Tíber y cruzarlo por el lugar más fácil de vadear, que es donde están las aldeas romanas, los pagus, donde viven las gentes romanae. Construyen una especie de carretera, cruzan el Tíber. Roma, naturalmente, no se puede oponer, entre otras cosas porque Roma está dentro de la órbita etrusca. Para la gente que vive alrededor de Roma, como los umbros, por ejemplo, Roma es una ciudad etrusca. Es una ciudad etrusca. Bien, los etruscos pasan por allí porque es normal y pasan además sin ningún contratiempo, porque Roma forma parte no de la Federación Etrusca, pero está bajo el paraguas de protección etrusco, y van contra Cumas. En esa expedición tienen la desgracia de perder la batalla decisiva contra los cumanos. Y ese ejército etrusco y todo lo que va al lado de un ejército, comerciantes, palafreneros, ganaderos, topógrafos, médicos, barberos, prostitutas, etcétera, toda esa masa de gente que ha ido hacia el sur siguiendo al ejército etrusco, regresa hacia el norte con un ejército derrotado. Y mucha de esa gente que va con el ejército etrusco de regreso al norte, al pasar por Roma, decide quedarse en la zona de Roma, en la zona de las aldeas romanas. No siguen a los etruscos. Habrá mil razones que expliquen esto, pero lo que sabemos es que esa gente se instala en medio de estas aldeas. Los romanos, ¿sabéis cómo llamaron a esa gente? Le llamaron multitud, que en latín se dice plebs, una palabra de la misma raíz que el griego plecis, ¿no?, que significa multitud, es decir, plebs. Plebs. La plebs se instala en toda esta zona y ese acto casual hace que la historia de Roma cambie para siempre. Porque ahora, ¿qué se hace con esta multitud? Debían ser muchos, no unos cuantos. Una multitud de inmigrantes, de refugiados, llamémosle con la palabra actual, para entendernos y para situarnos, ¿no? Una multitud de refugiados derrotados, algunos etruscos, otro vaya usted a saber de qué nacionalidad, por decirlo así, eran, se instalan entre las aldeas romanas y someten, obviamente, a una presión evidente a las gentes romanas y a sus instituciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa esto? ¿Porque estaba previsto? ¿Porque las leyes históricas? Por pura casualidad. Si los etruscos hubieran ganado esa batalla, probablemente no hubiera pasado esto, o hubiera pasado de otra forma. Pero es que Etruria, después de esa derrota con Cumas, después vendrán otras con los cartagineses, ¿no?, con los cargedones, ¿no?, de Cartago, no de Cartago, sino de Tiro, ¿no?, fenicios. Bueno, los etruscos, a partir de este momento, entran en una franca decadencia. Y no solo ellos, sino que Roma se ve inmediatamente, en cuanto que deja de estar bajo la protección de Etruria, asediada y atacada. Cuando digo Roma, me refiero a ese conglomerado de aldeas, por un montón de gente, de pueblos que la rodean y que fueron siempre enemigos de Roma. Hasta aquí me seguís, ¿no? Bien, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue, y abrevio, lo que pasó fue que, en el siglo V antes de Cristo, a principios del siglo V antes de Cristo, en el año 494 exactamente, cuando la ciudad de Roma ya estaba prácticamente asentada, es decir, las gentes se unen, fortifican un lugar más amplio. Este es el origen de que muchos nombres de ciudades antiguas, no el de Roma, pero de muchas otras antiguas, estén en plural. Se llama sinecismo, es decir, la unión de diferentes aldeas en una ciudad que se amuralla para protegerse. La gente se mete dentro y se protegen. Claro, al final, ¿qué pasó? Pasó que los patricios, y esto podemos verlo históricamente con cierta precisión, necesitaban a los plebeyos para defenderse de los ataques, especialmente de la confederación de ciudades de los oscos, de los umbros y de otros que no recuerdo ahora, que estaban cerca de Roma, en la zona de los montes albanos, etcétera. utilizaban a los plebeyos, organizaron una especie, digamos, de ejército que al principio era una turba, ¿no? Pero después se organizó. No puedo entrar en los detalles de por qué. El caso es que los romanos, plebeyos y patricios, se defienden de los ataques de los umbros, de los oscos, etcétera, después de los samnitas, juntos. ¿A base de qué? A base de que los patricios siempre prometen tierra a los plebeyos. Esa tierra se llamaba ager publicus, el campo público, no el privado, sino el público era el que se conseguía después de ganar esta o la otra batalla, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando el peligro desaparecía, los patricios se olvidaban de sus promesas, que naturalmente nunca estaban por escrito. Y los plebeyos se quedaban, pues como estaban. ¿Cómo? ¿Sirviendo como qué? Como clientes. Como clientes. Esa era la única estructura en la que se podían integrar en relación con los patricios. Hasta que en el año 494 pasó una cosa de estas realmente admirable, ¿no?, en la historia. Según la tradición, los plebeyos, no sabemos si los plebeyos, todos ellos, pero sí los plebeyos sin duda que servían en el ejército, decidieron abandonar Roma. Y decidieron que no volvían a combatir del lado de los patricios. Abandonaron Roma, que entonces era el núcleo de Roma, era estos dos montes, el Palatino y el otro, ¿cuál es el otro? Y el Capitolio, ¿no? El Palatino y el Capitolio. Salen de esa zona y se instalan en un monte que a partir de entonces siempre fue el monte de la plebe, el Aventino, el monte Aventino. Hoy día no se ve que sea el de la plebe el monte Aventino, pero en el monte Aventino los plebeyos se instalan y deciden no combatir más con los patricios. Crean una ciudad nueva. Y lo más impresionante de todo es que crean un estado plebeyo. Un estado plebeyo frente a los dos cónsules patricios, que son los que mandan, los que tienen el poder ejecutivo por delegación del Senado en la Roma patricia, los plebeyos consiguen sacar mediante una ley sagrada, una lex sacrata, probablemente porque lo pactan de alguna forma con los patricios y los patricios acceden, porque sin los plebeyos Roma no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Bueno, frente a los dos cónsules, en un principio aparecen dos tribunos, los tribunos de la plebe. Y esos dos tribunos tienen solo dos funciones. Los tribunos de la plebe, que tienen la capacidad de reunir a la plebe en una asamblea que se opone al Senado. Este es el origen de las dos cámaras que todavía seguimos teniendo y que en algunos lugares siguen teniendo literalmente lores comunes, ¿no? Patricios, plebeyos. Los dos cónsules, los dos pretores, todas las instituciones, las magistraturas, magistrator, ¿no? El que puede magis, ¿no? No el minister, que es el que puede menos, el ministro. El magistrado, que es el que tiene la auctoritas que deriva de los auspicios, eso que os decía antes. Esos magistrados patricios se encuentran delante con un Estado que crea su propia asamblea y a dos tribunos que son sagrados, inviolables, en virtud de esa ley. Cualquier persona que toque a un tribuno es reo de justicia popular inmediata. Y los tribunos de la plebe tienen dos funciones. Uno, auxilium. Auxilium. Otro, interquesio. Bueno, se lee más o menos, ¿no? Es que interquesio. O sea, auxiliar e interceder. Esas son las funciones del tribuno de la plebe. ¿Auxilium de qué? Auxilium al plebeyo frente a la justicia patricia. Interquesio, ¿por qué? Intercesión, interceder en favor de la plebe. Esta intercesión se convirtió en Roma en un derecho de veto. Cuando el Senado se reunía y se proponía votar una ley que no se escribía, pero que se votaba, el tribuno, que no era senador, no llevaba la orla esta púrpura en la toga, que estaba presente aunque no podía votar, levantaba la mano y decía: el tribuno veta. O sea, el tribuno intercede pro plebem. Y no se podía votar la ley. ¿Por qué? Porque el tribuno, aparte de esas dos funciones, que eran las únicas que tenía, auxiliar e interceder por la plebe, estaba protegido por esa ley sagrada. Y por lo tanto, era... ¿Qué tenía el tribuno aparte de la obligación? Tenía dos características que le concedía la ley sagrada. Era un tema religioso. La inmunitas. O sea, no podía ser herido. Inmunidad. Pero no la impunitas, que era la impunidad. El tribuno podía ser procesado, entre comillas, ante la asamblea. Evidentemente, para ser tribuno había que ser plebeyo, no se podía ser patricio. ¿Veis el tinglado? El tinglado es que, y no solamente se salieron los dos tribunos, los dos ediles plebeyos frente a los curules, sino que apareció una triada de dioses plebeyos frente a la triada capitolina, que era la triada patricia, es decir, Júpiter, Juno y Minerva, dos mujeres, ¿no? Dos mujeres, perdón, dos diosas, ¿no? Frente a Júpiter. Júpiter, que no es otro que el Iovis Pater, el padre Iove, ¿no? El padre Iove. Ya un día hablaremos de la raíz de esa palabra. Bueno, frente a Júpiter, Minerva y Juno aparecen los tres dioses plebeyos. ¿Sabéis cómo se llamaban? Uno, Liber, el libre. Otra, Libera. Y la otra, Ceres, la diosa de las cosechas, la diosa de la tierra cultivada, que era propiamente Ceres, de donde viene cereal. Su propia triada de dioses, sus propias instituciones, y a partir de entonces la historia de Roma no es más que el equilibrio entre los de siempre y los recién llegados, entre los inmigrantes plebeyos y los que se arrogaban el derecho de pertenecer a Roma desde el principio, los descendientes de las gentes romanae. Y en esa pelea que, insisto, no se acaba nunca, ni se ha acabado hasta el día de hoy, en esa pelea que no se acaba nunca, en el año 287, antes de Cristo, por supuesto, en el año 287, no sabemos por qué, pero todo este proceso de cómo los plebeyos van asaltando, digamos, las cuotas de poder, hasta el momento de que cuando, por ejemplo, aparece Aníbal, que es uno de los grandes hitos de la historia de Roma, uno de los cónsules que se enfrenta es el famoso Gayo Flaminio, ¿no?, que todavía en Roma se recuerda, y que es un plebeyo. Pero esa lucha, digamos, tiene un hito fundamental en este año, el 287 antes de Cristo, mediante una ley, la llamada Lex Hortensia, la ley de un cónsul, el cónsul Hortensio, que estableció que los plebiscitos, o sea, los acuerdos de la plebe, tenían el rango de ley. Y por lo tanto, cualquier acuerdo establecido por la asamblea de la plebe, porque las asambleas en Roma son de tres tipos, son por tribus, son por curias o son por centurias, pero no vamos a entrar en eso ahora. Cualquiera de esas asambleas, sobre todo los comicios, comitia, centuriata, los comicios centuriados y los comicios tributa por tribus, ¿no?, que son los que eligen a los magistrados. Bien, cuando un comicio, especialmente en época ya histórica, el comicio tributa, el comicio por tribus, que es ante el cual el ciudadano romano tiene el derecho de la provocatio, que os decíamos ayer, ¿no?, o el otro día, bueno, pues cuando un comicio se reúne y llega a un acuerdo, ese acuerdo tiene el rango de ley. Y las primeras leyes que se establecen por escrito en Roma son aquellas que, después de esa salida de los plebeyos del 494, que os decía antes, que es conocida en Roma como la sequesio, o sea, la secesión, bueno, cuando los patricios vuelven a tratar de llegar a un acuerdo con los plebeyos porque los oscos están a las puertas de la ciudad, los plebeyos exigen que las leyes se escriban. Y esta es la historia de las leyes de las 12 tablas. se escriben en dos tandas, las 12 tablas de la ley, que se ponen en el foro y que dan inicio a lo que llamamos el Estado de Derecho en Europa, tal como lo conocemos. En esas leyes, por ejemplo, se prohibía pegar sin razón a un esclavo. Es verdad que entonces los esclavos eran otra cosa. La economía esclavista viene después, cuando los romanos se ponen en contacto con las ciudades griegas del sur, donde sí hay una producción esclavista importante. Bien, esta es la República Romana. Esta es la República Romana, la lucha entre los patricios y los plebeyos con estas instituciones. ¿Qué pretendían todas las reformas, todas las leyes, la Lex Hortensia, pero no solo la Lex Hortensia, las leyes de los tribunos Licinio y Sextio, por ejemplo, que son las que aprobaban el connubium inter plebeyos y patricios, ¿no? Todas esas leyes no pretenden más que una sola cosa, que es acabar con la sociedad gentilicia, con el predominio político y judicial de los patricios, es decir, de las gentes romanas. Y hasta tal punto se consiguió que en un momento dado desaparece la palabra patricio y aparece una palabra nueva, que es la nobilitas, la nobleza. ¿Qué es la nobilitas? La nobilitas no es más que el procedimiento por el cual un plebeyo puede llegar a formar parte del Estado patricio. Ese es un noble, no un patricio. El patricio lo será siempre, porque ha nacido dentro de una gens. Pero alguien que no forma parte de una gens, como por ejemplo un tal Marco Tulio Cicerón, ¿no? Y sin embargo, por sus actos, consigue llegar a ser, a que el Senado le reconozca que es un noble, entonces puede formar parte del Senado. A partir del siglo III antes de Cristo, en Roma ya no gobiernan los patricios, gobiernan la nobilitas, la nobleza, que es una mezcla de patricios y plebeyos. ¿De acuerdo? Este es el asunto. Bien, en Grecia, y en 5 minutos acabo y tenemos media hora para hablar de lo que queráis, en Atenas pasó algo por el estilo, con la diferencia de que en Atenas no se llegó a crear un doble estado, uno patricio y otro plebeyo, sino que las reformas que se hicieron en Atenas, hay varios reformadores, pero hay dos a los que la historia debe mucho. Uno se llamaba Solón, ¿no? Vivió en el siglo VI antes de Cristo. La tradición dice que los romanos, cuando redactaron las 12 tablas, fueron a Atenas a hablar con Solón. Y algo de esto debe haber de cierto, porque lo más impresionante de lo que hizo Solón, que es cómo funcionaban los comicios centuriados en Roma, que eran los que elegían las magistraturas, es decir, los cargos públicos, Solón hizo una cosa increíble para la época, claro, que fue decidir que las clases sociales que había en Atenas no dependían de que pertenecieras a esta fratría o a este genos de aquí o de allá, sino dependían de los ingresos que fueras capaz de dar al Estado. Y por lo tanto, dividió la clase, hizo una sociedad plutocrática, ¿no?, que es lo que hay en Roma a la hora de votar. En Roma se vota por orden. Primero los que más ingresan y después los que menos, hasta que llegan los últimos, que normalmente no votan porque ya se ha conseguido la mayoría, que son los que no tienen ingresos de ningún tipo, solo aportan una cosa al Estado, que es la prole. Y se les llama proletarios, ¿no? Bien, pues en Grecia, en Atenas, Solón dijo, bueno, hizo una división. Si podías ingresar 500 medidas de trigo, de vino, de aceite, los pentacosiomerimnoi, estos eran la primera clase. Y estos tenían acceso a todas las magistraturas. Luego los que podían 300, luego los que podían 200, y así hasta llegar a los tetes, que no podían, eran los proletarios de Atenas, que no podían ser elegidos, pero que elegían, tenían voz y voto, aunque no podían ser elegidos. Esto que, hombre, hay gente que dice ahora, pues vaya, si no pueden ser elegidos, como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, es el anacronismo de siempre, o sea, no darse cuenta que estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. La palabra que caracteriza la gestión de Solón es una que tiene su gracia, porque cuando Solón, por cierto, Solón es un poeta, no es un político. En Atenas no había políticos, en Atenas políticos eran todos, ¿no? No había una oligarquía dirigente, en la época democrática. Entre otras cosas porque Solón establece que los cargos deben ser por sorteo, ¿no? El sorteo no es obra de Clístenes, el reformador posterior, ¿no? Sino de Solón. En la época en que Solón es elegido como árbitro entre lo que llamaríamos en términos romanos patricios y plebeyos, ¿no? Para que se ponga en medio de los dos, ¿no? E intente hacer leyes que sirvan para todos, en esa época había en Atenas un montón de gente que eran esclavos por deudas. Es decir, los eupátridas, que es como se llamaban los patricios en Atenas, lo que hacían era emplear a los plebeyos, aunque el término sea latino, sirve exactamente igual, en sus tierras. ¿Cómo pagaban estos? Pagaban con parte de la cosecha. Si la cosecha se daba mal por lo que fuera, el plebeyo corría el riesgo de pagar con su libertad o la de su familia. Esto es lo que se llama la esclavitud por deudas. Solón promulgó un decreto que le llamó... ¿para qué lo voy a poner? Da igual. Si no vais a poderlo leer, pero la palabra quizá os suene. En griego antiguo es seisagtheia. En griego moderno, sisactía. O sea, la abolición de la esclavitud por deudas. Esa es la palabra que aparece en todas las pancartas de las manifestaciones griegas hace unos años en relación con la Unión Europea. Sisactía, o sea, la abolición de la deuda. 2600 años después de Solón, la misma palabra. La abolición de la esclavitud por deudas, porque los atenienses de entonces y los griegos de ahora se sentían esclavos de su deuda. Y pedían que la Unión Europea hiciera lo mismo que hizo Solón, la abolición de la deuda. La Unión Europea no lo ha hecho, aunque el otro día Juncker pedía disculpas a Grecia, ¿no? Hablar de la deuda de Grecia en lugar de la deuda que tenemos con Grecia es un atrevimiento, desde mi punto de vista, pero da igual. La palabra de Solón era esa, la sisactía. Y en los textos que os di para esta sesión, hay dos, ¿no? Creo, hay uno de Solón. Uno que voy a leer, porque creo que merece la pena leerlo, en las propias palabras... de Solón. Algo está aquí ahora. No sé qué he hecho aquí, lo he puesto al revés esto. Bueno, da igual. Se oye, ¿no? Un momento. Esto debe estar... Es que debe estar al revés, ¿no? ¿Cómo es esto? Pero así se ve. Bueno, vale, vale. Bueno, pues eso. Solón lo describe, afortunadamente conservamos la obra de, buena parte de la obra de Solón. Dice: arranqué de la negra tierra los mojones hincados por todos los lugares, los mojones de una tierra que antes era esclava y ahora libre. Devolví a Atenas, nuestra casa, a muchos hombres que habían sido vendidos con razón o sin ella, y a otros que, obligados a exiliarse por su pobreza, habían olvidado ya la lengua de su patria. A quienes aquí mismo sufrían una esclavitud vergonzosa, temblando ante el humor de sus amos, los hice libres, tratando de poner en armonía la fuerza y la justicia. También escribí leyes iguales para el plebeyo que para el noble, aplicando a ambos una justicia recta. Pues si yo hubiera hecho un día lo que a unos agradaba y lo que a los contrarios al día siguiente, esta ciudad hubiera quedado viuda de muchos hombres. Así que buscando ayuda en todas partes, me revolví como un lobo en medio de los perros. Estos son palabras de Solón. Es curioso cómo ve Atenas, ¿no? Como una esposa, ¿no?, que se queda viuda de los hombres, ¿no?, porque la ciudad es femenina. La ciudad es femenina, de eso también hablaremos, ¿no? Esto, la verdad es que resume bastante bien lo que hizo Solón. Él mismo lo resume con este párrafo, ¿no? devolver la libertad a aquellos que la habían perdido por sus deudas, ¿no? Y traerse otra vez a Atenas, en virtud de ese decreto de la Seisachtheia o Seisachtheia, ¿no? Traerse a Atenas a gente que había huido de Atenas y que había incluso olvidado ya la lengua griega, ¿no? La lengua de su patria. Poco después de Solón, a finales del siglo VI, otro reformador, Clístenes, hizo para mí la reforma fundamental, que fue quebrar definitivamente la importancia política y social del genos, de la gens en latín, ¿no? Y conseguir, que era su objetivo, mezclar a toda la población. Para conseguir este objetivo, convirtió las antiguas tribus gentilicias, las filai de las que hablaba antes, las gentes, en territoriales. Esto parece una chorrada hoy día. Pero entonces, los que viven ahí forman parte de la misma tribu porque viven en el mismo territorio. Y a esos distritos, ¿no? De esa nueva división territorial y no gentilicia que hace Clístenes, les llamó demos, demoi. La democracia no es el poder del pueblo en un sentido abstracto, es el poder del demos frente al genos, es decir, del distrito territorial frente al distrito, no al distrito, porque no existía distrito, sino frente a los gentiles, es decir, a la división gentilicia del territorio. Y evidentemente, a ese sistema en el que predomina una división territorial a la que llama demos, Clístenes le llamó democracia. El poder del demos frente al poder del genos, frente al poder de la gens. Con eso, evidentemente, y en relación con el sistema gentilicio basado en la etnia y también, en cierta medida, aunque secundaria, en los vínculos de sangre, el demos era una unidad completamente territorial que permitió que quienes estaban fuera del sistema, la plebs, entraran en el sistema por el solo hecho de pertenecer a un demos. Porque cada demos tenía su demarca, es decir, su alcalde, por así decirlo, su parlamento, su asamblea, por decirlo en término griego, y aportaba, en función de la población que tenía ese demos, al Estado, al Consejo Democrático de Atenas, X ciudadanos, ¿no? De forma que integró en esa reforma a todo el mundo, independientemente de la sangre que tuviera o de la familia de la que descendiera o del origen que tuviese. Estamos hablando de finales del siglo VI antes de Cristo. Y basó el sistema en tres conceptos, ¿no? Todos los cargos públicos atenienses, estaban obligados a rendir cuentas ante la Asamblea Popular, lo que llamaron eclesía, la reunión. Todos. El término que los griegos utilizaban, los atenienses, es eucina, escrito euthina, eucina, que significa literalmente poner en claro. Eucinein, el verbo, significa poner en claro. Y todos estaban obligados a rendir cuentas ante la asamblea que era la reunión, digamos, de todos los demos o demoi en Atenas. Bueno, los tres principios en los que Clístenes basó la democracia son A, isonomía, igualdad ante la ley, pero no ante la ley judicial, sino ante la ley en general, por lo tanto, mismos derechos, mismos deberes. Todos los ciudadanos deben gobernar, argein, y ser gobernados, argestai. Y por lo tanto, todos forman parte de lo que son elegibles. Todos los ciudadanos son elegibles, pero no porque haya unas elecciones y que se presente a esas elecciones el que puede presentarse, financiarse o lo que sea. No. Por el solo hecho de ser ateniense y en virtud de la isonomía, tienes el deber, la obligación de gobernar y ser gobernado. Y si no lo haces, si no te preocupas de ta política, Pericles lo definió claramente en uno de los discursos que no transmite Tucídides, si no lo haces, eres un idiotes, en griego. O sea, alguien que se preocupa solo de lo idion, de lo privado, en la creencia absurda de que preocupándose solo de lo tuyo puedes prosperar. Eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque, como resumió Aristóteles, el ser humano es un tzón politikon, o sea, un ser social, social, político, en ese sentido. Bien, la isonomía. Segundo concepto clave, la isegoría, es decir, isegoría de ágora, la igualdad de derechos a la hora de hablar ante la asamblea. Todo ciudadano tiene derecho a hablar ante la asamblea, lo que los romanos llamaban la provocatio, isegoría. Con levantar la mano tienes voz. Y tercer concepto, la parresía, libertad de expresión. Parresía, isegoría, isonomía, siglo VI antes de Cristo, la frontera entre el VI y el V antes de Cristo. Bien, creo que con esto nos hacemos una idea de lo que yo quería decir. Es decir, las reformas en Roma y en Atenas, las que condujeron primero a la República Patricia, después a la República Patricio-Plebeya, ¿no?, en Roma, con todo su tinglado complejísimo de asambleas y de organismos y de contrapesos, porque las magistraturas romanas son dobles siempre, siempre. Siguiendo el cursus honorum, el curso de los honores, ¿no?, la carrera política, cuando la magistratura es ison, o sea, es igual, un magistrado no puede, prohibir al otro que tiene su misma categoría, pero sí vetarlo, de forma que un cónsul no puede declarar la guerra, tiene que estar de acuerdo con el otro. Y si no está de acuerdo, uno de los dos veta. Cuando las magistraturas son una superior y otra inferior, no pares, sino impares, como decían ellos, es decir, un cónsul puede no ya vetar, sino prohibir cualquier gestión a un pretor. Y en medio de todo eso, el tribuno puede vetar a todos. No puede proponer leyes, pero puede vetarlas, no puede proponer leyes ante los patricios, que decía, ante la Asamblea del Pueblo, claro. Y conservamos algunos de los discursos impresionantes, ¿no?, de algunos tribunos famosos, como los dos hermanos Graco, ¿no? A los dos les costó la vida intentar una reforma agraria en Roma, y eso marcó la historia de Roma absolutamente para siempre. Pero bueno, el sistema de contrapesos era ese. Digamos, objetivo, acabar con el poder del genos o de la gens. ¿Cómo? Como fuera. O sea, unas reformas en Atenas, otras en Roma. A lo largo de la historia, desde entonces hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido que la gens o el genos ha renacido con una fuerza brutal. Cualquier romano se quedaría atónito, ¿no?, si contemplara, o cualquier ateniense, ¿no?, la manera en la que nos gobernamos. Para un romano era imposible prácticamente tener el ejercicio del cargo público más de un año. Un año. Y cuando uno de los cónsules tenía que ir a África, por ejemplo, a resolver el problema de Numidia, el Senado le decía: coge un caballo rápido. Pero en el año tienes que cumplir con tu misión. Rara vez se prorrogaba una magistratura. Estuvo expresamente prohibida hasta que Gayo Graco, el tribuno, presentó ante la plebe un proyecto que permitía la iteratio, o sea, la iteración, para poder volver a ser tribuno y seguir con la reforma de la lex agraria. Un año. Cualquier otra cosa era automáticamente sospechosa de tener tendencias monárquicas, lo cual en Roma era algo imposible. Vamos, de hecho, a Tiberio Graco se le acusó antes de su muerte de querer comprarse la corona del reino de Pérgamo, ¿no?, en Asia, vamos, en la actual Turquía, para entendernos, ¿no? Y en Grecia. En Atenas, cualquier ciudadano que pretendiera gobernar más de lo que le tocaba podía ser sometido a una votación de ostracismo. Y el ostracismo no era más que el destierro de la ciudad de entre un periodo mínimo de 10 años. 10, 5 hay sus variantes, ¿no? 10 años. Esto le pasó a Tucídides, por ejemplo. Tucídides fue ostraquizado. Conservamos en el Museo del Ágora de Atenas los ostraca, los trozos de arcilla en los que aparece el nombre de Pericles, que fue sometido a votaciones de ostracismo, o Temístocles, el vencedor de la batalla de Salamina contra los persas. O sea, el contrapeso del poder era evidente, ¿no? Bien, lo que ha pasado con el paso del tiempo es que las estructuras gentilicias han renacido y, en mi opinión, nos gobiernan, es decir, los partidos políticos. Si uno hace abstracción de su ideología e intenta analizar los hechos y ve lo que está pasando ahora mismo entre Podemos y tal, no es más que un problema de la Gens. Hay alguien que ha ido contra la Gens, que no ha pedido permiso a la Gens podemita para pactar con la Gens no sé cuantita, y eso es un delito que atenta contra el tinglado gentilicio. Cuando en una asamblea como el Parlamento Español, alguien, un partido político, vota en función de lo que dice el jefe de su Gens, que levanta un dedo y eso es sí, levanta dos y es no, no sé si es, o hace así y es abstención. Y si votas en contra de lo que dice el partido, ¿qué ocurre? Que en las próximas listas no vas. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas, la eucina, no es ante la asamblea, sino ante el genos. Y el genos es el que te quita y el que te pone. O sea, la democracia que se inventó para acabar con las estructuras gentilicias, la nuestra, ha generado estructuras gentilicias que están realmente, en mi opinión, dinamitando lo que entendemos o lo que los antiguos entendían, y yo, que también soy antiguo ya, por democracia, ¿no? De manera que con el paso del tiempo es curioso cómo el sistema ha dado la vuelta, y con esto termino. Pensaba decir, pero lo puedo decir en cualquier otro día o incluso lo puedo colgar en esto para que lo veáis, lo que Aristóteles entiende que debe ser una democracia. Aristóteles, que no era nada sospechoso de ser demócrata. Aristóteles, en su Política, que es una de las obras fundamentales desde el punto de vista político de la historia, y desde luego yo creo que la más influyente, ¿no? En esa obra, por ejemplo, se basa, ¿no?, la defensa de la esclavitud hasta hace nada, ¿no? De la esclavitud, que en mi opinión sigue existiendo. Es decir, esto, que entonces había esclavos y ahora también hay esclavos, todos los que quieras, ¿no? Y esto también lo analizaremos. Pero bueno, en cualquier caso, la diferencia entre las oligarquías antiguas y las modernas, es decir, yo soy de los que creen que estamos gobernados por una oligarquía. Por una oligarquía, es decir, por unos cuantos. Que además, cuando dejan de gobernar, se crean instituciones para recogerlos o se crean indemnizaciones, ¿no? Este que ha desafiado al Genos no tiene una indemnización de no sé cuántos miles de euros hasta no sé cuánto mes, simplemente porque forma parte de un diputado. El presidente del CIS, ¿no?, gana 8.000 euros al mes. Es curioso cómo los patricios, salvando las distancias, no tienen problemas con los sueldos ni con las crisis. Pero si sube el salario mínimo, entonces hay un problema. El problema no son los 8.000 euros que gana este individuo por sacar una historia, digamos, que sobrevive independientemente de su fracaso o no. No, porque si uno atiende a la eficacia y ve lo que dijo dos días antes de las elecciones andaluzas y lo que pasó después, se va a decir: usted dimita al día siguiente, ¿no? Dimita al día siguiente. Pero gana 8.000 euros al mes. Gana 8.000 euros al mes. Pero el plebeyo, si llega a los 900, eso, el Banco de España acaba de decir ayer que eso supondrá 125.000 empleos perdidos, los sueldos de estos, las indemnizaciones, las pensiones, etcétera. Es impresionante, en mi opinión, cómo las gentes no actuales organizan un sistema que se autoprotege a sí mismo y que, sobre todo, hace una cosa que, en mi opinión, es la primera vez que ocurre, y esto es lo que les distingue de los antiguos, y es que son oligarcas con la coartada de los votos, lo que nunca ha tenido un oligarca hasta ahora. Los oligarcas eran oligarcas y, por lo tanto, se exponían a ser tratados como oligarcas, pero ahora los oligarcas esgrimen las elecciones. No hay más razón que las elecciones. Aquello justamente que la democracia ateniense, no ya la democracia, sino las reformas de Solón, aparcaba porque generaba oligarquías. ¿Qué se le pide ahora al señor Maduro? Que convoque elecciones. ¿Qué es? Da igual lo demás. Que la gente siga sin comer, da lo mismo. La prioridad es la democracia, como si la democracia fuera la prioridad en Libia, por ejemplo, cuando están todavía con las tribus. O sea, si no, si la democracia, o sea, lo primero que tienen que hacer es comer y superar el ámbito tribal. ¿Pero qué se le pide al señor Sánchez? Lo mismo, que convoque elecciones. O sea, las elecciones se han convertido en la coartada. Así que todas, para mí, lo más, y acabo con esto, y esto es una opinión, como todo, ¿no? Lo más triste del asunto es que, bueno, cuando el famoso movimiento del 15M, ¿no? Que a muchos realmente, a mí me ilusionó, no porque confiara mucho en lo que iba a pasar después, pero porque pensé que tenían claro, ¿no? Que tenían claro esto de lo que estábamos hablando. Porque al menos eso se decía de vez en cuando, ¿no? Y yo recuerdo que escribí un artículo para el periódico del 15M que iba justamente de esto, ¿no? Pero al final se convirtieron en un partido político y con las mismas reglas que cualquier otro. Porque todos tienen primarias, todos tienen secundarias y terciarias y cuaternarias. Pero al final lo que ocurre es que si un miembro de esa gens osa, y no estoy defendiendo a Rejón frente a Iglesias, solo estoy describiendo lo que, en mi opinión, ha ocurrido evidentemente, ¿no? Y decide que sale del Genos y se va a otro Genos a intentar lo que se quiera, ideológicamente eso es casus belli, como diría un romano, ¿no? O sea, es motivo de guerra. Y no digamos ya los otros partidos, es decir, las otras gentes que llevan años, ¿no? ¿Usted por qué es del PSOE? Bueno, de alguna forma se siente vinculado con un antepasado común, que es el señor Pablo Iglesias. Es decir, esa es una gens, o la gens blaugrana, por hablar de otro, que es la gens blaugrana, que es la gens. Bueno, es el Barcelona, grosso modo, ¿no? Pero somos capaces de ir a donde haga falta con eso. Bien, pues si tuviéramos una cierta memoria histórica, en serio, si no fuera tan frágil nuestra memoria, quizá todo esto debiéramos tenerlo en cuenta, porque la misma emoción que uno siente cuando estudia el nacimiento, no del Estado plebeyo en la Roma del siglo V antes de Cristo, y toda la lucha entre unos y otros después por conseguir los derechos, pues la misma emoción que uno siente en ese momento siente después lo contrario, cuando ve que 2000 y pico años después, 2500 años después, esas estructuras gentilicias siguen presentes y con gran futuro por delante, ¿no? Me temo. Bueno, pues esto es lo que quería decir hoy, ¿no? Así que ahora os cedo la palabra y vosotros as diréis. Bueno, ya sabéis que el otro día nos fuimos sin vinito, no sé si un poco para distender y poder ir formulando preguntas. Si a alguien le apetece un vinito tinto, pues que levante la mano. Sí, sí. Tres, a veces, cuatro. Muy a bien. Veces las preguntas no surgen inmediatamente claro, después, claro, sí, ¿no? Sí. De la sesión, pero hacemos lo que hemos hecho hoy, o sea, el próximo día, que además cambiamos de bloque. Antes de empezar, pues, no sé, vemos los comentarios, las preguntas que se quieran. Yo cualquier caso, yo voy a mandaros los textos de Aristóteles, que, de todas maneras, yo no sé si los colgué, ¿no? Ah, vale, vamos, los colgué, os lo di a vosotros para que los colguéis. Pues ahí están, y los podéis leer. Pero vamos, la reflexión de hoy va sobre eso, la estructura gentilicia, su origen, ¿no?, y su supervivencia. Yo tengo una, bueno, sí. Bueno, tengo una pregunta. Igual que se promulgaron esas reformas, ¿no? Para un poco más alto que te digo. Que igual que se promulgaron esas reformas para tratar de evitar esta división y promover la igualdad, ¿no? Entre las personas y esas. En esta repetición que se da en la actualidad, ¿no? ¿Qué tipo de reformas crees que podría ser interesante introducir, ¿no? Ya que bueno, pues se auspicia todo en la democracia, como has comentado. ¿Cuáles podrían ser unas vías por las que transitar? Sí, yo en ese sentido soy muy malo, ¿no? O sea, yo soy mejor viendo lo que ha pasado que lo que pasa. Pero en cualquier caso, yo creo que hay dos cosas que me parecen, tres cosas que me parecen casi elementales. La primera es la libertad individual, pertenezcas al partido que pertenezcas. Es decir, la disciplina del genos a la hora de votar, creo que habría que suprimirla, sino cada tribuno, es decir, cada diputado, debe ejercer el auxilium y la interquesio frente al pueblo, independientemente de cuál sea la opinión del jefe de su partido. Y, por lo tanto, debería rendir cuentas ante la gente que lo ha votado y no ante el jefe de su genos. Pero eso, en un sistema como el nuestro, es imposible, porque las listas las hace el genos y el genos pone al que le da la gana. No son listas abiertas, por tanto, las oficinas electorales no están en los distritos, sino que están donde están, en las sedes de los partidos. Eso lo primero. Lo segundo, que en realidad son dos cosas, ¿no? Lo de la libertad individual a la hora de votar y que las listas sean abiertas y no cerradas, de forma que yo sepa, en el demos en el que vivo, quién es mi representante en la eclesía. Si es que es el sistema de Atenas, no, está más que inventado, ¿no? Y luego creo que ahora hay una cosa que me parece que no ha existido nunca tampoco y que podría, si se quisiera, hacer que hubiera una democracia directa real, que es Internet, o sea, que es la informática, que es la tecnología aplicada al hecho de que en cuestión de días se puede saber si se organiza, si se tiene la voluntad de organizarse, ¿no?, qué es lo que opina la gente sobre esto, sobre lo otro. No los likes, no me refiero, no, es más bien lo contrario. Es decir, a mí Facebook, Instagram, etcétera, me parece uno de las cosas que generará problema. Está creando una mentalidad, en mi opinión, ¿no?, que es la mentalidad narcisista banal, ¿no? Y esto los psicólogos os vais a forrar, o sea, en nada de tiempo, ¿no? Porque cuando uno, no sé, pongo un ejemplo, se va de viaje a Nápoles, ¿eh?, y le ponen aquí un plato de mejillones, hace la foto, la pone en Instagram y hace un comentario de una profundidad brutal, ¿no? Como, por ejemplo, qué maravilla, ¿no? Y ya está, o sea, y eso es puro narcisismo, o sea, puro narcisismo. Y es la mentalidad del Gran Hermano, del Facebook, o sea, hacer banal y público lo que es banal y privado. Pero bueno, o sea que no me refiero tanto al like como al hecho de que cualquier gobernante con Internet delante podría saber realmente qué es lo que opina la gente sobre tal cosa o cual otra cosa. Sí. En ese caso, el sistema inglés, que la gente sabe quién es su representante. Sí, sí, sí, sí, sí, estaría más cerca de lo que tú dices, simplemente que no está utilizando, a lo mejor, no sé, inmediata conexión con sus representados para saber lo que quieren o lo que no. Sí, evidentemente el sistema inglés en todos los aspectos, el anglosajón, también en el aspecto judicial. Es decir, el defensor del pueblo, que es el fiscal, lo elige el pueblo, no lo eligen, no sé, una especie de Sanedrín, ¿no?, de jueces, ¿no? Pero hay una cosa, a mí me llama mucho, bueno, claro, es que forma parte del cinismo inconsciente, que diría yo, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, esto lo dicen nuestros dirigentes constantemente, es que ustedes, o es que fulanito está empleando, digamos, sistemas del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Y lo dice un tipo, o sea, que no es capaz ni de saber lo que... ¿Por qué uno utiliza usted la informática para saber lo que opina la gente a la que gobierna? Porque no estamos en el siglo XXI. No, usted ni siquiera convoca. A lo mejor algunos ayuntamientos hacen ahora con el tema de Madrid Central, ¿no? Que venga la gente, pero si es que es relativamente fácil saber lo que la gente opina. Otra cosa es que queramos entrar en un sistema en el que realmente la gente gobierne. Aristóteles decía que uno es un ciudadano, porque lo decía el otro día, porque forma parte del poder judicial y del poder deliberativo o legislativo. No del Ejecutivo. El Ejecutivo está a las órdenes del poder, de los otros dos poderes, ¿no? Pero, bueno, lo mismo que decimos, que la informática tiene sus problemas, en general, Internet, etcétera, está claro. Pero tiene ventajas que no explotamos porque no nos da la gana, porque nos da miedo. Que una persona es un voto, yo creo que todavía no se ha ejercido, no se ha asumido la verdadera fuerza que tiene eso, sí, y que sea más directo, sí, con los intereses. Pero no es verdad que este sistema sea una persona un voto. No es verdad. Es decir, esta es una clave de la democracia fundamental, ¿no? Pero claro, si Ya, por supuesto, pero el hecho es que para ser diputada en Madrid necesitas no sé cuántos cientos de miles de votos y para ser en Segovia necesitas 5.000, con lo cual la red clientelar en Segovia, digo Segovia, podría decir Ávila, podría decir Vitigudino, no sé, o Ceuta, ¿no? Es brutal, porque es que con cuatro que no voten o con cuatro que voten se decide una cosa en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, las cosas son complejas. Claro, las cosas son complejas. El problema está en que somos hijos de lo que somos y que, insisto, yo creo que quienes nos gobiernan hacen leyes que les protegen y que protegen el sistema. Yo creo que es evidente que el Senado podía ser una cámara de representación territorial donde se hagan todas las proporcionalidades que se quieran, pero en un Congreso donde se supone que está la voz del pueblo español, en este caso, evidentemente el voto de un segoviano tiene que valer lo mismo que el de un madrileño o de uno de Santa Coloma de Gramanet. Vamos, suponiendo que lo de Santa Coloma tenga la idea de que eso forma parte del, ¿no? Pero está todo está relativamente desviado, ¿no? Y ahí es evidente que hay partidos políticos que históricamente tienen una explicación, yo lo viví y todos los que tenemos una cierta edad en la transición, ¿no? Que la manera de integrar al nacionalismo histórico vasco, catalán, etcétera, era darles una dimensión a sus votos en el Parlamento que no tienen en la realidad, pero bueno, se da la paradoja de que gente que tiene menos votos tiene más diputados, o se da la paradoja de que un individuo que saca casi menos de dos millones de votos, llamado Donald Trump, que otra que se llama Hillary Clinton, pues es el presidente de los Estados Unidos, y ese es uno de los modelos. ¿Por qué? Pues porque los sistemas todos son perceptibles, ¿no? Todos. Perfectibles, perdón. Y otra cosa es que haya voluntad realmente de que la gente común sea la que gobierne. Todo esto sería objeto de otro debate y de otro curso, etcétera. Yo solo pretendía hoy poner aquí delante, ¿no? Lo que sabemos, ¿no? Lo que sabemos en relación con estos sistemas, y yo creo que la sociedad gentilicia ha sobrevivido al ataque que los reformadores han intentado, reformadores tan antiguos, pues eso, como los hermanos Graco, por poner un ejemplo, en Roma, o el propio Clístenes, antes incluso en Grecia, y todo lo que ha ocurrido después ha sobrevivido, ¿no? Y hemos hecho de una estructura cerrada y gentilicia como la de los partidos, especialmente en un país como el nuestro, ¿no? Y en otros, pues una auténtica oligarquía, ¿no? De poder, que además se perpetúan permanentemente, ¿no? Un segundito antes. Ah, no, tranquila. Antes de que nos dicen en la sala que se ha terminado el vino, pero hay posibilidad de tomarse cerveza o infusión. Entonces, si no os importa cambiar la bueno, si os apetece mejor una infusión, sí, o una cerveza, porque normalmente hay vino, pero hoy no hay. No pasa nada. ¿Tú querías preguntar algo? Bueno, pero era antes de que comentaras tú, era un poco reseñar eso, ¿no? La diferencia entre la democracia directa e indirecta, cómo hemos relegado otra vez, hemos dejado todo eso que habíamos recuperado, nuestra implicación en los asuntos de la polis, que era un poco la idea, ¿no? y cómo ya hemos... Es como el hecho de habernos acomodado y relegar, o sea, hacer un poco esa puntualización, ¿no? De volver a retomar ese poder a nivel de asambleas vecinales, el uso de Internet como una herramienta básica. Eso es fundamental. Es evidente que claro, Atenas es que sería un pueblo como, yo qué sé, como... Iba a decir Valdepeñas, es mucho más grande Valdepeñas que Atenas, ¿no? Pero ahora mismo, sin la tecnología sería imposible, pero es evidente que con la tecnología que tenemos podemos comunicarnos en como se dice ahora, en tiempo real. Y esto ha revolucionado cosas. Ha revolucionado el correo, como decíamos antes. Ya ahora uno no recibe cartas más que de los bancos, y si es que las recibe, ¿no? Con el pretexto este de la cosa de la madera y el papel, ya ni eso, ¿no? Pero el correo electrónico se ha cargado todo, o sea, se lo ha cargado en el buen sentido de la palabra, o en el mal sentido, pero lo ha hecho cambiar. Y lo otro, pues naturalmente que podríamos hacerlo. Pero los dirigentes están interesados. Si cada vez que se convoca un referéndum, la gente le da un miedo. Recuerdo cuando Papandreou decía o amenazaba con la provocatio ad populum, o sea, con convocar un referéndum en relación con la deuda y la Unión Europea, lo que se podía leer en relación con el drama que suponía que el pueblo griego votara en un referéndum. Pero qué drama. El problema es que la democracia es un sistema incómodo. Porque va muy bien siempre que lo que sale es lo que nos apetece. Pero mire usted, si en Palestina gana Hamas, entonces ya no me mola tanto la democracia. Porque estos son terroristas, porque son no sé qué, porque el eje del mal, porque lo que sea, ¿no? Y en España igual, o sea, en España ahora mismo hay una especie de psicosis con Vox que realmente me asombra. En lugar de analizar, como haremos, por qué está Vox donde está y qué hacen los que están en el gobierno, no me refiero al PSOE actual, sino en los que gobiernan, para evitar que aparezca Vox. Y cómo es que esto tiene tantos paralelos en la historia, tantos paralelos. Es que los romanos llevaban a estos políticos, los políticos populares, ya lo decía el otro día, nosotros llamamos populistas, pero la demagogia popular, como decía Cicerón, ¿no? Es tan vieja como la cosa política, ¿no? Pero siempre analizamos el final de la película, ¿no? Pero la película en general no nos interesa tanto, ¿no? A mí no me gusta, es una idea personal, no estoy criticando. Yo no votaría a Vox, pero entiendo perfectamente que Vox exista. Lo entiendo porque es que ha existido tantas veces. El discurso es tan repetido, desde hace 2000 o 2000 y pico años hasta ahora. Siempre es el mismo rollo. El mismo tema, siempre es el mismo tema. Entonces, bueno, yo creo que la democracia es un sistema complejo, caro. Hay una especie de virus interno de las democracias que hace que las democracias avanzadas sean avanzadas de las fronteras hacia adentro y absolutamente imperialistas y despiadadas de las fronteras hacia afuera. Los sistemas democráticos generan gastos enormes, generan castas políticas inmensas, generan más políticos que militares, por ejemplo, en España hoy día, y eso hay que pagarlo. Y hacen falta colonias. Y hacen falta explotar a otros para... Entonces, esas cosas hay que resolverlas, porque si no, hay que resolverlas o hay que intentar resolverlas. Y no se resuelven o no parece que se tenga mucha conciencia de cómo pueden resolverse, ¿no? Y yo creo que la historia, si realmente sirviera para algo más que para leer en los textos cosas que pasaron hace mucho tiempo, pues nos podría ayudar muy mucho, porque la naturaleza humana sigue siendo la misma, ¿no? Sí. Bueno, pero es para los de... También en esta cosa de la democracia gentilicia, en este retorno de la democracia gentilicia, hay una cosa importantísima, que es la educación. Porque al final la educación se convierte en adoctrinamiento, claro. Y así no podemos trascender ciertos temas, como decíamos al principio de la sesión. Si no puedes reflexionar, o si la educación se convierte en algo sesgado, como pasa en algunos extremos nacionalistas, pues entonces ya ahí estamos ya... abocados al fracaso, ¿no? Eso es evidente, pero es que me parece que bueno, hay una cierta sensación de que el control no es necesario, o que el control es propio, digamos, de gente autoritaria, ¿no? Evidentemente, sin control de calidad no se hacen ni lavadoras, ¿no? Pero hay esa idea, ¿no? Hay esa idea. Que la educación es sesgada, yo no tengo ninguna duda. Y en la medida en que la filosofía, o sea, en la medida en que yo me he pasado la vida leyendo este tipo de textos a alumnos que flipaban, que dicen, esto es que está escrito, ¿no? Porque está escrito. La capacidad que tiene el humanismo real, no el moderno, ¿no? De transmitir los valores que han hecho que Europa sea lo que es, ¿no? O lo que ha intentado ser, es brutal. Pero claro, si te cargas en la educación, te lo cargas realmente, porque da igual que haya asignaturas que estén en los programas, los propios departamentos de orientación de los centros dirigen a los alumnos hacia aquí o hacia allá, y el comentario de siempre es que esto no vale para nada, que para qué vas a estudiar griego, o para qué vas a estudiar no sé qué, ¿no? Y el pretexto siempre el mismo, ¿no? De que es que estamos en el siglo XXI y entonces ahora hay que estudiar otras cosas. El latín y el griego es propio de los curas y cosas así. Bueno, pues estamos apañados. Y luego la manipulación descarada y grosera de la historia. Absolutamente grosera, con el beneplácito de las autoridades educativas. Ahora mismo, si es que es una ley de educación tras otra, si es que da igual que sea el PP o el PSOE, es lo mismo. Es lo mismo. Da igual. Ahora, bueno, quiere decir que nos podemos inventar, yo creo que podemos hablar con toda claridad de esto, ¿no? Yo lo he hablado incluso en Cataluña. Es decir que Tarteso es el reino más... A ver, que Tarteso, que por supuesto es Tortosa y por tanto Cataluña, ¿por qué argumento? Pues porque suena Tortosa, Tarteso, ese es el argumento, ¿no? Es el reino democrático más antiguo de Europa. Esto se dice por parte de consejeros de educación del gobierno en Cataluña. Y se dice con total impunidad. Y se dice tanto que al final la gente se lo cree. O sea, la gente se lo cree que hay una corona catalano-aragonesa, ¿no? Y la gente se lo cree cuando les habla. Yo me acuerdo un día que fui a Grecia con un grupo que predominaban catalanes. Fuimos a Grecia porque di un curso también hace tiempo, ¿no? Sobre no me acuerdo qué, el caso es que fuimos a Grecia. Y en el Monte Athos, cerca del Monte Athos al norte, yo les dije al grupo, ¿ustedes saben que tienen prohibida la entrada aquí por ser catalanes? Y se quedaron, o sea, absolutamente, ¿cómo? ¿Por ser catalanes? Sí. ¿Ustedes han oído hablar de la venganza catalana y del rugé este de Flor y de lo que pasó con el paleólogo, con el bizantino, y lo que hicieron las tropas almogárabes catalanas, es decir, al servicio mercenario de la corona de Aragón, cuando regresaron desde Constantinopla hasta España, y que aquí en el Monte Athos las tropas catalanas colgaron de los árboles a los monjes y los dejaron que se los comieran los buitres, y que todavía en Grecia se dice que viene el catalán para asustar a los niños, o que se dice ayunas como un catalán, es decir, no ayunas, comes carne los viernes, ¿no saben eso? Pues igual deberían estudiarlo, porque forma parte de su historia. En el año 2004, creo que fue, cuando Grecia levantó la prohibición de que un catalán pisara esa tierra, porque el no sé qué consejero de la Generalitat, creo que era el Joaquín, este que había sido alcalde de Gerona, Joaquín Nadal, eso es, fue a llevar, no sé cuánto, llevó unos cuantos cientos de miles de euros para restaurar uno de los monasterios que se habían cargado las tropas de Roger de Flor, ¿no? Porque lo habían matado en Estambul y entonces decidieron que volvían matando, ¿no? Pues me miraban como si fuese el manipulador, decía, pero eso no puede ser verdad, pero vamos a ver, a vosotros qué os han, si es que está en internet, si no hace falta, tú pon lo de la venganza catalana, que es como se llama históricamente eso, y verás lo que sale. Y el grito del desperta ferro, que ahora hay gente que lo vuelve a sacar, el despierta hierro de las espadas, ¿no?, contra la gente común. Y les leí, lo hice aposta, claro, lo hice aposta porque porque me pareció que era bueno que lo vieran. Les leía algunas canciones de cuna que se dicen y se cantan todavía en el norte del Peloponeso, en Patra y por ahí, que son tremendas en relación con los catalanes, ¿no? Pero si es que la historia es la que es. Entonces, podemos interpretarla, que duda cabe. Podemos justificar lo que se quiera, pero los hechos no los podemos negar, ¿no? Y eso da igual que seas aquí o que estés en Cataluña o que seas donde sea, ¿no? Pero España es un país complicado en ese aspecto, es un país complicado. Y yo creo que el nacionalismo, en términos generales, ¿eh?, que no es más que el estado previo a la civilización, en mi opinión, y con esto me podrían machacar en muchos sitios, es decir, el nacionalismo tiene que ver con la territorialidad propia de los leones de la sabana, que con la cultura y la civilización propia de lo que los griegos llamaban el cosmopolites. O sea, yo no soy ciudadano de una ciudad ni de un país, soy del cosmos. Esto, había gente que lo tenía claro hace miles de años, ¿no? Decía Diógenes, el cínico, ¿no?, que claro, toda la tradición que pone a parir a los cínicos, y que es gente, o sea, decían, mi patria es mi grandeza y a la vez mi pobreza. Mi patria es el mundo entero. Entonces, yo creo que esto es importante, o sea, que los chavales lo sepan. Si además, si es que el nacionalismo se cura viajando, pero viajando en serio, no viajando exactamente con dinero público. ¿De qué está en Nápoles? ¿Vale? ¿En Nápoles? Pues si estás en Nápoles, y igual no sales de Nápoles. Ahora, otra cosa es que vayas allí al puerto a comer gambas. Esa es otra historia, como en cualquier sitio, ¿no? Entonces, yo creo que la historia hay que estudiarla en serio, ¿no? Y yo soy de los que creo que es la magistra Huitae. Ahora, otra cosa es que hagamos ni puñetero caso a nuestro maestro, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Hay que acabar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a terminar hoy aquí. Ya sabéis que se cierra el primer bloque y que empezamos el próximo día con un tema a mí me parece apasionante, que es lenguaje e igualdad, que yo creo que nos va a dar muchas cosas para pensar en aquí y fuera de aquí, ¿no? Porque yo creo que es un campo en el que hay mucha confusión, ¿no? Así que espero que la luz y el vinito, que sí habrá el próximo día, nos iluminen, ¿eh? Disculpad porque bueno, hoy no ha podido ser, pero espero no confundiros más. Pero para la próxima. Porque lo de la luz, en fin, ya veremos. Así que bueno, pues, sí. Algo de luz echaremos, sí. En fin. Algo de luz, aunque también nombremos la oscuridad, ¿no? Que sabemos sí. Que en esa dialéctica todos nos movemos, ¿no? Entonces, bueno, pues os esperamos aquí y allí. Así que nada, hasta el próximo sábado y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, sí. Gracias.